Piedra de Sol, un podcast de arte y literatura. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa Piedra de Sol, un podcast de arte y literatura, que más bien yo le llamaría charla y convivencia literaria. Abro con un poema: todo es cantos, suspiros y rumores, agítense los vientos tropicales, zumbando entre los verdes carrizales, gárrulos y traviesos en las flores. Bala el ganado, silban los pastores, las vacas van mugiendo a los corrales, canta la codorniz en los maizales y grita el guacamayo en los alcores. El día va a morir, la tarde avanza, súbito llama a la oración la esquila de la ruinosa ermita en lontananza. Y Venus, melancólica y tranquila, desde el perfil del horizonte, lanza la luz primera de su azul pupila. Un poema de Manuel José Otón, un soneto noctifer. Y bueno, así también le damos la bienvenida a nuestro amigo e invitado, Jorge Antonio Medina Trujillo. Muchas Jorge, gracias. Pues bienvenido a Piedra de Sol. Espero que charlemos a gusto. Y bueno, pues, ¿por qué José Otón? Bueno, así si me adelanto un poco, creo que todos los escritores de alguna manera tenemos nuestros escritores, digamos, tutelares o preferidos, y no sé, a lo mejor tú me corriges, yo te he escuchado, por lo menos he sabido de tres: Manuel José Otón, Salvador Novo y Cervantes. Correcto. Tú dime, creo que incluso hiciste por ahí un ensayo, ¿no? Sí, bueno, de hecho fue la tesis de maestría. Ah, ya, ya. Que después se publicó como libro, que ahí más bien se fue por la parte de teatro. Ah, ya, ya. O sea, Otón y Novo como dramaturgos que escribieron obras sobre el Quijote. Entonces fue como comparar qué había hecho José Otón y qué había hecho Salvador Novo sobre el Quijote. Sí, y se me hace curioso estos tres muy distantes en el tiempo. No, bueno, no sé si Novo y... ¿Sí, también? Pues sí, Novo y Otón también Distantes en el tiempo. Gracias, Pau. Distantes en el tiempo, y uno modernista, otro... Más, podríamos decir, vanguardia. Más de vanguardia, sí. Otro que sería romántico. Pues del siglo de oro español, sí, más hacia esa y parte. Y Salvador Novo, digamos, como más modernista, Otón más romántico, digamos, del romanticismo. Pues de hecho, una de los que se plantea es que si bien la poesía sí llega como en esas épocas al modernismo, como que el teatro no, o sea, vale, se estanca, ya. ¿No? Se sigue quedándose okay. Con estructuras clásicas del teatro español. Entonces un poco el planteamiento era si la obra de Otón entraba en el modernismo. ¿Y la finalidad de este ensayo en sí cuál es? O sea, hacer algo en común entre estos tres, digamos. Sí, pues era poner en perspectiva las lecturas y relecturas del Quijote, porque al final el texto o la obra de este Otón, que es el último capítulo, narra, bueno, mejor dicho, la voz dramática empieza como a explicarnos cuál era la vida de Cervantes cuando estaba escribiendo el último capítulo de la segunda parte del Quijote, o de 1615, y por ahí también lanza algunas especulaciones de quién pudo haber sido el escritor del Quijote apócrifo. Entonces era un poco ya. Cómo es que se dan continuidad las obras, ¿no? Cómo termina el Quijote de Cervantes y cómo se relaciona con el de Otón, porque el de Otón es más bien como una imitación, o más bien es una continuación, ¿no? No tanto como que adapta el Quijote, sino que inventa otras historias, por lo tanto se convierte más bien como una recreación. Ah, ya, ya. Y Novo sí hace una adaptación infantil de la obra de Cervantes. Oye, pues está bien interesante. Lo empecé a leer hace mucho, creo que como en el 2022, creo era, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí, de esas fechas. Y bueno, oye, voy a leer algo aquí, esto por ignorancia mía, de no sé si sea tuyo o parte de un libro que más al rato vamos a mencionar. Va. Dice, la figura central es la flama que simboliza el fuego sagrado de la inmolación. A la base vemos la luna que simboliza la noche, que es el tiempo naciendo un nuevo día. En la parte superior podemos ver el hombre elevándose, quien con su brazo derecho señala al infinito, convirtiéndose en un ave en vuelo que simboliza el sol. Al nuevo día, al tiempo que todo lo transforma y nada lo consume. ¿Es tuyo esto? No, está dentro de mi novela. Ah, ya, ya. Pero no lo escribí yo. Eso es la explicación de una escultura que está en Plaza Tapatía. Ah, ya, ya, ya. Que es la escultura de la inmolación a Quetzalcóatl. Que cuando se puso ahí, pues nunca dijo el escultor Víctor Manuel Contreras qué significaba ni qué era, ¿no? Y está medio místico, ¿no? Sí, está muy mística la escultura, y sobre todo porque, pues aparte es una serpiente sin cabeza, ¿no? Yeah. El escultor dice que la cabeza estaba muy pesada para ponerla, pues ahora sí que en la escultura, sí. Porque era muy alta. Aunque simbólicamente tiene un sentido que esté sin cabeza esa... ¿Y dónde...? Es el que está en la Plaza Tapatía. Es el que está en la Plaza Tapatía, sí. Que algunos le dicen el churro o el chupirul. Los bigotes de un amigo. Que... Ándale. Bueno, Jorge Antonio Medina Trujillo, eres el autor de Guadalit Jara, ¿así se pronuncia? Guadalit Jara. Uh-huh. Guadalit Jara. Bueno, licenciado en Letras Hispánicas, maestro en Estudios de Literatura Mexicana... y estudiante del doctorado en Humanidades, has mantenido un constante interés en la edición y el diseño editorial. Todo esto lo tomé, por supuesto, de la red. Y tú ya me dices si también o no. Eres redactor, corrector de editor, coordinador, crítico y analista literario, y has cursado diversos talleres, seminarios y diplomados, en diversos congresos, coloquios, y has publicado diversas antologías y revistas, y has recibido mención honorífica y quedaste finalista en diversos concursos. Sí, es correcto. De hecho, sí. Es interesante porque venía de camino para acá y me acordé que justo en el, ¿qué fue? ¿2014? Sí. Que tomamos el diplomado de, sí, sí, sí. De edición y escritura, y dije, wow, después de 11 años. Que era algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Que tienes el apellido de la maestra. Y eras el consentido, creo, por ahí. Bueno, en el 2013 entras en la terna del Premio Letras Nuevas de Novela, Editorial Planeta, y Grupo con tu Samos. Novela, esta que ya acabas de publicar. Uh-huh. ¿En Serendipia o Serendip? Serendip. Ediciones. Serendip. Y tu tesis de maestría es lo que nos acabas de explicar. Uh-huh. ¿Esta tesis la hiciste tú o fue en colaboración con...? No, la tesis la hice yo, y como fue pues con el apoyo de la entonces CONACYT, ahora secretaría que se llama... ¿Secretaría de quién sabe? No me acuerdo, CECITI, alguna cosa así, ¿no? Creo que CECITI. Pero el punto es que como fue producto de ese apoyo del CONACYT, pues el libro está disponible en línea, se lo pueden bajar. Sí, yo lo bajé, de hecho, hace como 2 años. ¿Como 2 años? Como un año, sí, o algo así. Sí, porque terminé en el 21 y creo que salió el siguiente año la edición en el 22, sí, porque aparte el posgrado hizo un tiraje muy chiquitito, como de 50 libros. Sí, sí. ¿No te apoyó el maestro que era tu mentor casi? Sí, pues sigue siendo mi mentor, la verdad, sí. No nomás en investigación literaria, sino en escritura, el doctor Guillermo Schmidhuber de La Mora. Sí, sí. Él y pues su esposa, cuando yo estaba en la licenciatura, me arroparon mucho, me apoyaron, me fueron metiendo más al tema de la literatura y sobre todo del teatro. Órale. Entonces él me apoyó en este señor, según tengo, bueno, en una presentación que hizo en el diplomado, creo que había descubierto algún punto importante de Sor Juana Inés, claro, que incluso Octavio Paz creo que lo felicitó, ¿no? Es correcto. ¿No? Sí, él encontró una obra de Sor Juana, La Segunda Celestina. Ah, ya, ya. Una comedia que estaba perdida y que no sabían si era o no, y hizo todo un trabajo de investigación donde al final... Creo que hasta fue a España, ¿no? Fue a España, sí, y en aquel entonces Octavio Paz pues le dio como el banderazo, ¿no? De decir, no, sí es de Sor Juana, porque pues Paz había publicado este libro de Sor Juana en el Fondo de Cultura, y lo revisó y pues se publica. Sí, creo que en ese entonces, no sé, no recuerdo la revista de Octavio Paz, no sé si era Plural, una de estas... O era una... que le comentó, tengo una sí, pequeña editorial muy modesta, dice Octavio Paz, y el cual deseo publicar tu trabajo, le dice. Híjole, ¿no? No me acuerdo si era Vuelta. Una de estas, ¿no? Sí, pero ahorita no me acuerdo bien del dato, pero sí, justamente. Digo, pues, tenías un buen... o tienes, pues, un buen mentor, ¿no? Y él se carteaba con Elena Garro. Allá. Y con algunos otros escritores, de hecho, también cuando él... porque él fue secretario de Cultura con Alberto Cárdenas. Y traía mucho a Arriola, a Juan José Arriola, ay, sí. Y Arriola aceptaba ir a los eventos por el doctor Guillermo, si no, ni iba. ¿En serio? Sí. Oye, aquí dice, bueno, en parte de tu trabajo, que eres miembro de la Asociación Mexicana de Cervantistas. ¿Qué es esto de la Asociación Mexicana de Cervantistas? Bueno, en España es donde está como la mera mata de los cervantistas, ¿no? Estos expertos. Digo, es tu pasión Cervantes, ¿verdad? Sí. Tengo entendido. Sí. Ajá. Entonces, pues acá en México se juntaron varios académicos de la UNAM, de la UAM, del Colegio de México, y fundaron la Asociación Mexicana de Cervantistas, que pues son académicos que nos dedicamos en parte a la obra de Cervantes. Entonces, cuando publiqué la tesis, cuando la universidad me publica la tesis, me buscaron, me dijeron, oye, vimos que escribiste este libro, nos gustó esta visión que habla sobre la obra de José Manuel Otón y queremos invitarte, ¿no? Y el año pasado fue el coloquio en el TEC de Monterrey, porque es cada 2 años, y ahí fue cuando me recibieron ya dentro de la asociación. Como ser parte de la asociación. Sí. Bueno, dice... tenías un proyecto en Cuentacuentos, luego ¿Por qué amamos la literatura? Asimismo, pues es el proyecto personal de difusión literaria que se llama El Tintero de Benengeli. Que es, este Benengeli es el personaje inventado, claro, ¿no? De Cervantes, ¿no? Que es el que le cuenta toda la historia. Exactamente. ¿No? De la locura del Quijote, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Que pues llegas a, según tengo entendido, ya tu publicación de Guadalajara haces alusión a la ciudad de Guadalajara. Correcto. Por supuesto, esta toponimio, creo que le llaman, del nombre de Guadalajara. Uh-huh. ¿Estamos hablando de una Guadalajara actual o necesariamente es porque es un valle de piedras, porque así le pusieron el nombre, porque en España estaba? No aquí, no sé cuál sea esto. Es un poco de las dos. Porque, sí, bueno, quien conquista este lado de México, bueno, de la Nueva España en aquel entonces, que fue Nuño Beltrán de Guzmán, él era oriundo de Guadalajara, España. Sí. Entonces, cuando se funda la villa... Era más cacique y más cabrón, sí, que Hernán Cortés. Que Cortés, ¿verdad? De hecho, sí, era más sanguinario y más, ¿sí, no?, despótico. Y pues Cristóbal de Oñate, cuando funda la primera de las 4 villas de Guadalajara, en honor a Nuño, le pone Guadalajara del Espíritu, sí, sí, Santo, sí. Y hace referencia a la Guadalajara de España, que tiene este origen árabe por la ocupación árabe que estuvo en la, sí, península. Y sí, yo creo que realmente no fue por las piedras que pasaban por el río de San Juan de Dios, ni mucho menos, porque... tuvo tres intentos fallidos, sí, la ciudad, y no creo que las tres hayan tenido el fin de poner, solo era ponerle Cristóbal de Oñate, solo, claro, quería premiar a Beltrán de Guzmán. Aunque coincide, ¿no? Después el río de Atemajac, sí, y luego el río ahí de la acomodan, San Juan, ¿no? Es como el nacimiento de un rey, hay que acomodarle, exacto, el paso de una estrella, ¿no? Exactamente, así. Por supuesto. Yo hace mucho escuché, bueno, no tengo todavía el gusto de leer tu novela, pero sí he leído algo, una sinopsis de esta. Y alguien leí, escuché, estaba yo en un taller, que esta persona le gustaba tus letras porque tenías un aire afrancesado, digamos, ¿no? Eso lo dijo. Algo así, no sé, me imagino que se quiso dar a entender como un siglo XIX, a lo mejor, tipo Balzac o tipo Stendhal. Stendhal. Entonces, ¿tú qué piensas de esa escritura? Ah, pues sería bueno llegar a ese nivel. No, pero que tenías ese aire así más o menos, ¿no? De afrancesado, ¿no? Bueno, sí. Es que recuerdo que en aquel... Si pienso que es la misma persona que estoy pensando, había escrito un cuento sobre Nicolas Flamel que se situaba en Francia y luego pues tenía como muchas figuras así retóricas y luego mucha descripción al estilo victoriano. Bueno, no sé, eso podría ser quizá de... Pero la forma narrativa, ¿no? Esa forma, digamos, descriptiva. No sé, por ejemplo, Stendhal, que fue muy realista, muy... muy en seco, digamos, ¿no? Las cosas y las frases eran directas, no había tanto rodeo, ¿no? Entonces, a lo mejor a eso se refería, ¿no? Puede ser que sí, porque justo la novela que describe lugares icónicos de Guadalajara, pues es muy así, ¿no? La descripción va por ese lado. Sí, entonces yo creo que tu descripción, pues, va por ese lado también y que no está tan errado, ¿no? Sí. Bien, vamos a escuchar una rolita y es esta rola... La escogí, ¿no? Porque se llama Los Barandales del Puente y siempre mi madre me dijo, es que aquí en Guadalajara hace años, todavía ni nacíamos, había muchos puentes, ¿no? Y entonces alguien románticamente compuso la canción. La canción. ¿No? Sí. Entonces, y... ¿Qué tal? Volvemos otra vez aquí de nuevo a Piedra de Sol con nuestro gran invitado, Jorge Antonio Medina Trujillo. Bueno, Jorge, entonces nos adelantamos un poco sobre tu libro, pero antes de eso, en tu actividad creativa, digamos, ¿has dado talleres? ¿De qué? ¿Y y si piensas continuar en esto, o sobre todo la docencia, que es parte medular de un estudioso, de una persona que se dedica pues a la investigación. En este caso, ¿sería el tuyo? Sí, bueno, ahorita justo el tema de la investigación en el doctorado consume la mayoría de mi tiempo. Claro. Pero también estoy dando clases de literatura y de español en a nivel preparatoria. Ajá. Y bueno, también por ahí tengo a veces unos proyectos editoriales donde pues, me pongo a corregir y pues a veces algunos autores de ahí mismo me contratan como para hacer una asesoría, un asesoramiento literario, ¿no? Para estar tallereando su texto y que salga lo más limpio posible al momento de que se publique. De la publicación. Justo ahorita estoy trabajando con una trilogía juvenil que se llama Tierra de Dioses. Ajá. Que ya ha publicado 2 de 3. Empieza con Templo Blanco y luego Guerras Floridas, y es una historia interesante de un México donde reencarnan los dioses de, de los pueblos originarios. Entonces está padre. Entonces parte de la docencia también es la parte de la asesoría pues literaria de quien te contrate para darle pues este seguimiento antes de su publicación. Sí. En este caso, tú te promocionas, o por la gente conocida, recomendación, cobras, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, sí, claro. Sí se cobra. Hasta ahorita ha sido más por recomendación. Y bueno, estuve dando unos talleres en los cuentacuentos. Me invitaron a dar el taller de narrativa mexicana contemporánea, donde hablamos pues de las nuevas voces, ¿no? Como Eduardo Antonio Parra, Irán Rubalcaba, David Toscana, Cecilia Udave. Pues ahí vamos, Liliana Blum, Socorro Venegas, vamos revisando como pues, muy bien. Fernanda Melchor, ¿no? Que también sí. Fue muy importante, contemporánea de huracanes, aquí no es Miami. Entonces ese taller se repite como 2-3 veces al año. Ah, ya. Con los cuentacuentos. ¿Y ese de cuentacuentos en dónde es? ¿En dónde se realiza? O... Es virtual, ya. Porque de hecho se abre y casi siempre tenemos más gente de otros estados que de la misma Guadalajara. Entonces, eso es... Si ¿tiene costo este del cuentacuentos? Sí, sí tiene un costo con los cuentacuentos. Por lo regular son... Hay muchos talleres, ¿no? Yo doy el de narrativa y otros que dan ensayo, otros que dan literatura de terror, poesía, ensayo. Y casi todos van como por 6 sesiones. Y el costo va dependiendo de las promociones que tengan y eso, como entre los 700, 1200, más o menos. Pues sí, está más o menos a los precios, ¿no? Sí. ¿Este cuentacuentas es del gobierno del estado o de...? No, es una iniciativa privada que tuvo un compañero cuando estudiaba letras hispánicas, Pedro Guillén, que desafortunadamente pues falleció hace poco. Sí, sí lo ubico. Y pues él, junto con su esposa, Laura o Jackie, no sé cómo, porque luego a veces uno lo ubican como Laura y otros como Jackie. Sí. Hicieron esto de los cuentacuentos, incluso hubo un concurso. Cierto. Tenían taller Pedro Guillén. Tenían talleres, sí. Entonces Pedro... Lo ubiqué 2 o 3 veces. Participé una vez en un encuentro poético, pues iban a ganar iba a haber premio y todo. Y él fue uno de los jueces. Y me otorgaron el segundo lugar esa vez. Ah, pues en la UP. Ya única en la UP, sí. Sí. Ahí. Y oye, otra cosa, ya hablando, por ejemplo, en el lado de la docencia, ¿no, tú no das clases ahorita en la Universidad de Guadalajara? No, en la universidad no, que yo sí quisiera, pero... Es un pero tope, ¿verdad? No. ¿Eh? Cada vez es más complicado, está ¿no? Está muy complicado. Y aunque tengas maestría, y aunque tengas doctorado... No, ya está si todo no tienes saturado. La bendición de alguien de adentro. No, eso es lo de siempre. Está ¿no? complicado. No, es cabrón, está cabrón eso. Oye, Jorge, entonces ahora hablemos un poco más de esta obra que, según me estabas diciendo, te tardaste entre 13 y 14 años, algo así, en escribirla. ¿Por qué todo este tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? Híjole. Bueno, en el 2009 comienza, ¿no? Comenzó la escritura en el 2009. Se termina en el 2012 y ya después de corregirla y eso, la mandé a un concurso que mencionaste, el Premio Letras Nuevas de Novela, en su segunda emisión, porque la primera emisión había sido en el 2012, que gana Daniel Krause, el hijo de Enrique Krause, curiosamente. Para variar, ¿no? Y ya en la segunda emisión yo mandé esta novela y pues para mi sorpresa gustó y quedó en los 10 finalistas, dentro de las 10 obras finalistas. ¿En Planeta? De Grupo Planeta y bueno, Editorial Planeta y Grupo Sanborns. Y bueno, sí hubo la premiación en el Museo Soumaya. Bueno, más bien iban a abrir la plica, ¿no? Nos invitaron a los 10 al Soumaya a abrir la plica y cuando la abrieron era que el concurso había sido declarado desierto. ¿Ah, sí? Porque 4 de los 10 finalistas se habían infringido las reglas de participación. Dos presentaron libros ya publicados y otros dos presentaron el libro en coautoría. ¿Serio? Entonces fue como... Pues, ¿y se supo quiénes eran? Sí, ahorita no me acuerdo de los nombres, la verdad, pero sí se publica. Por ahí la noticia no trascendió tanto porque era cuando Slim quería abrir su televisora y lo estaban bloqueando mucho una cuestión de difusión. Entonces por ahí salió una que otra nota periodística que por ahí está desbalagada en internet, pero hasta ahí llegó, ¿no? Sí, alguien me comentaba que... es ilícito participar de esa forma fraudulenta de presentar otro trabajo de otra persona, pero que también es ilícito abrir la pica ahí antes de tiempo. Sí. Entonces ahí como que llegan acuerdos porque dices, bueno, sí, yo hice esto no es mío, pero ¿por qué abriste? ¿De quién era? Exactamente. Entonces ahí hay un conflicto, ¿no? De hecho sí hubo un tema porque las bases decían que el concurso no podía ser declarado desierto. Y fue declarado desierto, entonces hubo demandas, al día siguiente desaparecieron todas sus redes, toda la página de internet. Entonces, pues ahí quedó, ¿no? Pero pues yo tenía un manuscrito de como 800 páginas, era muy grande, intenté publicarlo, pero obviamente me mandaron a volar, ¿no? O sea, era demasiado extenso. Sí, claro. Entonces, lo más difícil no fue tanto la escritura, sino la reescritura. Sí, porque claro. Entonces fue como tomar el libro y decir, a ver, ¿qué le voy a quitar? ¿Cómo puedo disminuir? Si esto lo conté en 50 páginas, lo tengo que contar en 20. Hijo. ¿No? Oye, entonces la idea ya la tenías bien plasmada en de qué ibas a hablar. ¿No tenías a lo mejor el título todavía? ¿O sí ya lo tenías? ¿O es tal cual así Guadalajara? Tal cual. Tal así, cual. Así estuvo. Y le estuviste agregando, quitando, poniendo y trabajándolo, puliéndolo hasta que se cumplieron estos años. Exactamente. Y lo dices a la publicación de la editorial, es... Serendip Ediciones, que es un sello de Grupo Editorial Literato. Pues se dio la oportunidad, me habían preguntado justo la tesis de maestría, al momento en que se presentó y que leyeron pues lo que había hecho. Me dijeron, no, ¿y esa novela con la que quedaste finalista, qué le pasó? Yo, ¿no? Pues está en el cajón. Entonces, pues a partir de eso, de que... me preguntaron qué había sido ese manuscrito, pues ahí hubo una persona que se interesó, la buscó, se la presenté, le enseñé el manuscrito, lo leyó y me dijo, oye, pues vamos viendo, hay que... ¿Lo presentaste tú para que lo... Exactamente, publicaran, para que lo dictaminaran, si les gustó, y pues ahí nada más, ya sabes, los contratos editoriales a veces no es nada sencillo, no. Pues al final se logró. ¿Pero tú le pusiste algún presupuesto también o ellos? No, al final fue la editorial. Ah, qué chido. Sí, fue la editorial. Esa editorial tiene ambos esquemas, ¿no? Tiene el esquema de autopublicación y tiene pues de que ellos mismos hacen su inversión. Pero lo que más me interesó, dije, aunque fuera autopublicación, pues es el tema de la distribución. Claro. Porque difícilmente... No iba a estar en los... Correcto. Anaqueles o digo en el sótano ahí, ¿no? Sí, y pues la verdad que han hecho muy buen trabajo. ¿Y te ha dado resultado la distribución del libro? Sí, porque sobre todo cuando se abrió el fondo y a Librerías Gonville, pues ese es un... Sí, buen escaparate, aunque muchas veces ni está a la vista y está escondido, o a veces ni siquiera está exhibido. No tienes que apurarlo, sí. Pero ha funcionado mucho Mercado Libre, Amazon, y la página web de la editorial. La tienda en línea ha funcionado mucho para que lo consigan. Mira, vamos a hablar aquí. Tengo unas líneas. Dice Guadalajara, El Valle de la Piedra, tu libro. Con la ayuda de una misteriosa aliada que lo ayudará a... Bueno, creo que me estoy adelantando aquí. Es el inicio. No lo tengo. Bueno, el libro dice, tras la cancelación del Museo Guggenheim de Guadalajara, el arquitecto Abraham Villaseñor regresa a casa solo para enfrentarse a una tragedia mayor. Su hija ha sido secuestrada. Desesperado por encontrarla, Abraham se adentra en un enigma vinculado a antiguas sociedades secretas que dejaron su rastro en los templos, iglesias y arte urbano de la ciudad de Guadalajara. Con la ayuda de Minerva Mondarte, una misteriosa aliada, descubre que preceptos místicos y herméticos han dado forma a Guadalajara, ocultando un secreto milenario a plena vista. Ahora Abraham deberá descifrar los símbolos y misterios de su ciudad natal si quiere salvar a su hija y entender la verdadera esencia de la ciudad de las rosas. Es correcto. Es en sí el libro. Ficción y realidad, ¿no? Sí, se mezclan ambas. Se mezclan ambas, ¿no? ¿Más ficción o más realidad? No lo sé. ¿O ambas van de la mano? Creo que sí, están como en un equilibrio. Imbrincadas ahí. Oye, en este caso, yo quiero, por ejemplo, entender que te metes a un tema medio escabroso y medio oculto, lleno de símbolos. No sé si por ahí entra parte de tu gusto, de tu afición y parte de tu práctica también, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que es todo junto. Nosotros, los escritores y los poetas, tienen algo de la experiencia que van retomando y que después se ficciona para tratar de llenar todos estos huecos, ¿no? Sí. Este es tu caso, me imagino, de Guadalajara. Sí, sí, sí. La verdad es que dentro de esa caja de herramientas de escritor, pues hay un tema, siempre hay un tema que nos persigue, ¿no? O temas, o personajes, palabras. Y uno de esos es la alquimia, ¿no? Okay. Siempre que escribía algún cuento, algún ensayo, algún texto, salía, ¿no? Algún alquimista, salía el tema de la piedra filosofal, salía el tema de la transmutación, los tratados herméticos, el ocultismo. Siempre, son temas que siempre me han gustado mucho. Entonces, pues, son veredas que van a un camino, claro, afín, ¿no? Claro. En este caso tuyo. Yo recuerdo que hace algún tiempo me comentaste que ibas a unas pláticas, algo así, ¿no? Que estaban muy interesantes y todo ello, ¿no? Y entonces yo ya después entendí, pues, cuál es esto de tus prácticas y esto, ¿no? No sé si tú perteneces a una logia o alguna, no sé, rito o algo así. Siempre me ha llamado mucho la atención estas agrupaciones, esas sociedades, principalmente el rosacrucismo. Ah, ya. Entonces, al momento de la escritura de la novela, pues sí fue buscar estos grupos, si es que existían en Guadalajara. Y sí, sí existen. Algunos, pues iba yo ahí, no tanto como miembro de la fraternidad, organización, grupo, pero platicaba con el encargado. Con Rosacruces. Con Rosacruces, con masones, incluso platiqué con desertores de los Tecos. Los Tecos. Como la organización esta oculta de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Del Yunque, que tiene más estos tintes como de estilo de derecha, ultraderecha, y que había grupos de choques formados por estudiantes. Hubo un amigo que me dijo, pues ya es que yo estudié en la Autónoma, y pues a mí me invitaron a pertenecer como a este primer círculo de los Tecos, y me decía que tenían entrenamiento militar, que los llevaban a campamentos donde pues los ponían a hacer ejercicio, y todo era como con esta visión de, es que nosotros somos los guerreros de Cristo y de Dios, tenemos que luchar contra el pecado, los enigmas del mal. Sí, ¿no? Entonces, sí, claro. Y él me empezó a platicar mucho de la Autónoma y ciertas cuestiones ahí que yo desconocía, y que eso me empezó como a adentrar mucho al tema. Que ese tema, pues, luego me llevó a otros como los libros de Álvaro Delgado sobre la Organización Nacional del Yunque, el Ejército de Dios y todos estos libros. Vale. Incluso por ahí hay otro que se llama Violencia y Poder en la Universidad de Guadalajara, que también esos tintes como políticos o esas decisiones políticas que de repente obedecen a los objetivos de una agrupación. Claro. Yo creo, eso lo creo, que nosotros estamos, si no gobernados, por lo menos alineados de alguna manera en altas esferas políticas, ideológicas, principalmente ideológicas, en ese sentido de ciertas logias que vienen desde, pues, nuestros ancestros, ¿no? Digámoslo así. Y la ciudad está así, ¿verdad? Entonces, tu libro tiene algo de ficción que raya en esa realidad que existe política y social y filosófica dentro de las esferas del poder, porque parece ser que tu libro tiene algo de finalidad, que este Villaseñor trata de descifrar de dónde viene ese poder, sí, y cuál es el propósito de este poder, controlar, digamos, teocráticamente, digámoslo así, la ciudad. ¿Será así? Sí, de hecho, pues el arquitecto Abraham Villaseñor hace eso hasta en contra de su voluntad, ¿no? Porque ya no le queda de otra. Porque se metió y ya no puede ni seguir. Nadó hasta la mitad y ya no se puede regresar. Ya no se pudo regresar. Y ahí, pues, por ejemplo, también lo ayuda Minerva Mundarte, como bien leíste, que pues Minerva es una practicante de la brujería. Entonces también se habla de estas agrupaciones que están como en el mercado Corona, en ya, el San Juan de Dios, ¿no? Que se dedican a esas agrupaciones. San Martín de las Flores, que también está lleno de entonces, chamanes también. Si te fijas, traté como de poner diferentes ideologías, algunas de izquierda, algunas de derecha, algunas más místicas, como para ver cuál era la otra cara de Guadalajara, porque a pesar de que nos rige mucho el catolicismo, hay muchísimas agrupaciones, sí, claro, digamos, alternativas, ¿no? Y creo que dentro del catolicismo hay también otras facciones, ¿no? Que son de derecha, de izquierda, sí, y que también va mezclado, no sé, con el esoterismo y sí, con claro, otras cosas así, ¿no? Porque yo puedo pertenecer a una logia también siendo católico o también perteneciendo a otra, ¿no? Sí, en las logias principalmente, cuando decimos logia, como que lo que se nos viene a la mente es la masonería. Pues en la masonería, bueno, aunque decimos masonería en singular, realmente hay masonerías, ¿no? Porque hay un montón de vertientes. La que es, pues ahora sí que teológica o más bien teísta, o la que es agnóstica o la que es atea. Entonces no lo podemos meter todo en una bolsa, ¿no? Aunque a veces es como muy práctico cuando se habla del control mundial y todo eso. hablar de eso. Pero sí, en las logias que creen en un ser superior, pues tiene que haber un libro de la ley sagrada, ¿no? Claro. O sea, tú ves fotos y está la Biblia, o está el Corán, o está la Torá, o está el Bhagavad Gita, dependiendo. O el libro de José Smith, tal vez, a lo tal mejor vez. Por ahí. Oye, y en este caso, ¿te tuviste que documentar de las logias, del catolicismo, del espiritista, no sé, también? Porque, bueno, yo, Rosacruces, espiritistas, Illuminatis, hermandades, todas estas cuestiones esotéricas, digámoslo así, te tuviste que documentar bastante para desarrollar la historia, ¿no? Sí, tuve ahí que... Y otra cosa que se me hace también interesante, ¿por qué la ciudad de Guadalajara está repleta o plasmada de simbolismos, digámoslo así? Pues mira, en cuanto a la primera pregunta, pues sí, leí varios libros. Y cuando las respuestas ya no salían en los libros, pues me acerqué a estas organizaciones. ¿Ah, sí? Al archivo histórico, al archivo municipal, al archivo estatal, al arquidiócesis. De hecho, a veces hay como esta idea de que no, el catolicismo es sinónimo de intolerancia y cerrazón, cuando en realidad pues no lo es así, ¿no? De hecho, yo tuve más ayuda del arzobispado y de sacerdotes que me proporcionaban información, documentos, que con los archivos estatales, porque de repente uno iba y no, pues es que está cerrado, no, es que el encargado no está, no, es que tu oficio está mal redactado, según ellos, o es de la tinta negra y luego tinta azul, cosas así, ¿no? Había mucha burocracia, sí, para entrar a los archivos del gobierno, y en cambio... Ajá. Con los sacerdotes, me acuerdo, fue a la antigua catedral y hasta el sacristán ya tenía como copias así de, mira, si te interesa, te regalo estas copias, aquí puedes ver la historia, porque me empezó a interesar mucho la historia de las iglesias, de los templos, entonces también tuve que comprar más libros, documentarme en ese tema. Y en el caso, por ejemplo, de las logias, ¿también tuviste que meterte a su núcleo, digamos, a sus templos o sus...? Pues no te dejan hasta donde puedes entrar, ¿no? Hasta donde tú como... Sí, eso es lo que iba, porque la iglesia católica pues está abierta, claro, ¿no? Pero no sé si las logias realmente Depende, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Rosacruces, de la antigua y mística Orden Rosacruz, ellos sí tienen, ellos sí puedes entrar a su templo, tienen unas actividades abiertas de meditación. O sea, un simpatizante con el rosacrucismo puede acudir a esas meditaciones, que son gratuitas, que puedes entrar al templo y ahí te dan mayores informes. En ese sentido, ellos tienen mayor apertura. Sí. A pesar de que el rosacrucismo pareciera como más hermético, claro, y más oculto, sí, sí, ellos tienen esas sesiones abiertas. Y en el caso de las logias masónicas, no. Sí hay algunos eventos que hacen. De repente me tocó ir a cada vez que la Gran Logia Occidental Mexicana cumplía un año más, o cada vez que era su aniversario, hacían eventos culturales. Uno de ellos fue en Casa Zuno. Uh-huh. Entonces ahí hubo una serie de conferencias, charlas que y tú así tomando y nota. Y yo tomando nota, preguntando porque si me interesaba mucho. E incluso hace unos, ¿qué fue? En el 2000, como en el 2010, 2011, fui a la Gran Logia Occidental Mexicana y pues hablé con el gran secretario Antonio Becerra, que ya falleció. Ajá. Pero él me proporcionó información muy importante para el desarrollo de mi libro. Me dijo, bueno, ¿por qué quieres saber de la masonería? Yo, no, pues es que estoy escribiendo un libro y necesito saber, pues, qué, realmente que sí, porque pues luego hay muchas cosas en internet y libros que no son del todo verídicas, ¿no? Por ejemplo, un libro muy famoso es Historia de la Masonería en México, de sí, José María Mateos. Pero él dice que Hidalgo fue masón y que fue Morelos, y realmente no hay una, pues, un soporte documental fáctico que lo compruebe, ¿no? Claro. Sí están los Guadalupes, que los Guadalupes sí fue una sociedad secreta, los conspiradores de Querétaro, muchos de ellos eran Guadalupes y por, ajá, eso también el estandarte de Hidalgo tenía la Virgen de Guadalupe, pero no eran, sí, propiamente logias masónicas, era una agrupación que tenían los liberales para, pues, llevar este proceso de independencia. Sí, de repente hay esos mitos, ¿no? Digamos así, de las logias, ¿no? De que sí, por ejemplo, yo con Enrique, que llevaba el programa de Historia y Más, que si Juárez mató a Maximiliano, que porque era masón, y que no lo mató, y que, no, pero Juárez, sí, no era, no, pero Maximiliano no era masón, ¿no? Que sí, entonces, a veces hay esos mitos a través de la, claro, historia, pero es que también es tan larga y tan, tan lejana, ¿no? Sí, la verdad es que algunos, esa es la leyenda, ¿no? De que Maximiliano era masón y que como Benito Juárez también. Entonces, que le perdonó la vida. Que le perdonó la vida y que se exilió al sur de América como Justo Armas. Esa es la leyenda, ¿no? Que realmente no muere Maximiliano, pero no hay tampoco nada que fehaciente, ¿no? De hecho, hay un escritor, historiador, investigador, Wenceslao Vargas. Él tiene un libro que se llama La Masonería en la Presidencia de México, y con un rigor documental, investigativo muy bueno, porque incluso si él te dice algo, te dice, mira, yo te digo que este presidente fue masón, y puedes checar este artículo que está en esta página de internet, puedes bajarte estas cartas, puedes ver, o sea, todo está súper bien documentado. Ese libro es buenísimo realmente para... ¿Cuál es? Se llama La Masonería en la Presidencia de México. Allá. Y analiza, pues, desde época, un poquito antes de Hidalgo, de Miguel Hidalgo, y hasta López Obrador. Ah. Entonces, muy bien. Ahí está interesante. Oye, Jorge, y otra cosa, por ejemplo, si volvemos otra vez a esta Guadalajara, creo que todas las ciudades, y yo creo que en Europa igual que esta, se fundó con ese estilo europeo de España, pero creo que Guadalajara sí guarda, tiene esos lugares específicos de símbolos y misterios, ¿no? Sí. Creo, por ejemplo, algo leí, no sé si aquí contigo, de los obeliscos, algo así. Sí, exacto. Que estaban a límites de una ciudad con, claro, otra. Y no solamente los obeliscos, los soles, las flamas, sí, los gorros, los gárgolas, todo esto, en todas estas edificaciones que tenemos en nuestra ciudad, tienen una razón de ser, no está, sí, nada más así. Exactamente. ¿No? ¿Tú qué me dices de esto? Bueno, por una parte, se sigue una tradición porque la primera república del mundo pues fue los Estados Unidos de América. Sí. Entonces Washington D.C., que sus padres fundadores, la mayoría fueron masones o francmasones, pues la ciudad fue diseñada por Pierre Lanfin, el que hizo la Torre Eiffel. Ajá. Y él les ayuda a hacer el diseño, ¿no? Con un montón de símbolos masónicos. Expresamente Washington D.C. así se diseñó, ¿no? Buenos Aires también tiene mucho, la masonería en Buenos, sí, Aires es muy, muy fuerte. Entonces, se empezaron a seguir ciertos preceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, el obelisco de Washington, D.C., pues el obelisco era como el sinónimo de la federación, ¿no? De que, bueno, et pluribus unum, de todos uno, sí, ¿no? Sí. Somos muchos estados, pero estamos regidos por una república, ¿no? Que era un sistema de gobierno nuevo. Entonces, cuando surgen las repúblicas, adoptan el obelisco como este símbolo de unidad, y por eso en Avenida México, esta Plaza República, donde se pone o se ponía las antigüedades, creo que los están reubicando, y ahí están los artesones de todos los estados de la República, y al final hay un obelisco que dice México, ¿no? Entonces es como este símbolo de todos uno. Pero lo curioso es estos obeliscos que se colocaron en los límites. Pensaba que los obeliscos, estas columnas largas, eran como falos, ¿no? También. Pues sí, realmente el obelisco es la pirámide elevada, entonces era como el símbolo de la iluminación, de el la símbolo fertilidad, de exactamente. Y todas estas cosas, ¿no? Oye, y por ejemplo, estos símbolos en los ábsides de las iglesias, en los frontispicios de los museos o del teatro, también es simbólico a estas cuestiones misteriosas y logias y todo ello. Sí, digo, no todos, evidentemente, pero sí hay muchos que tienen como esa, digo, de por sí el símbolo es polisémico, ¿no? Entonces sí, claro. Eso se presta mucho a que si tú dices, ah, mira, ese es un símbolo masón o masónico, o es un símbolo rosacruz, dice, no, es que en el cristianismo, pues eso simboliza tal o cual cosa, ¿no? Sí, sí. Es como no le busques tres pies al gato, ¿no? Entonces puedes, no le inventes, pues apelar a la explicación oficial exotérica o a la no oficial esotérica, ¿no? Entonces sí, mira, a mí me llama la atención, por ejemplo, las construcciones de las iglesias bautistas, por ejemplo, ¿no? O las iglesias protestantes, que tienen toda la normatividad o digamos del protestantismo estadounidense y brinca al inglés, ¿no? Los anabaptistas y todos ellos, ¿no? Y entonces hay un patrón, digámoslo así, hay un patrón que lleva un símbolo detrás, ¿no? En este caso la Biblia, en este caso la iglesia, por ejemplo, claro. Tan solo la iglesia católica, pues tiene estos símbolos del ábside y en medio como la adoración o donde se consagra y luego las cruz, ¿no? Correcto. Esta, por ejemplo, la Guadalajara, que en 1950 destruyeron las manzanas para hacer la cruz de plazas. La cruz de plazas. Entonces, todo eso es simbólico hacia una ideología, ¿no? Claro. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, de repente, pues si tú analizas la explicación oficial te dice una cosa, pero pues si vas analizando esas modificaciones que hicieron ciertos gobernadores, es como que aquí hay algo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Uno empieza a ver, y pues si te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas de los protestantes, pues el símbolo de Lutero era una cruz dentro de una rosa. Ay, ay, ay. Entonces el rosacrucismo se ha ligado mucho al protestantismo, porque era la reforma cristiana, luterana, ¿no? Aunque en este caso, pues sí, estaba la reforma de Lutero, pero los rosacruces era una reforma hacia un cristianismo más místico. Ay, ay, que ay, si en realmente el cristianismo surge como místico, uh-huh. Y conforme pasa el tiempo, pues va perdiendo eso, se desvía, según la visión rosacruz, se desvirtúa hacia una cuestión más institucional, ¿no? ¿Tú eres rosacruz? Yo ingresé al rosacrucismo, sí. Ah, sí, vale. Sí, sí. Pensé que a otra logia. No, está bien, pues. Y entonces, por ahí va la vertiente de Guadalajara. Claro. La vertiente de este misterio de qué está pasando, y encuentra, no sé si o no, a su hija, porque pues a lo mejor es parte de la trama. Pero entonces, ahora fíjate, por ejemplo, el nombre de las calles, incluso, ¿no? Sí. Este nombre de las calles, de ponerle nombres a de políticos, de eventos, de fechas. No sé si algo tenga que ver también con este simbolismo, ¿no? Sí, muchos sí tienen que ver, porque por ejemplo, en el caso de las calles, pues sabes que cambia de sector y cambia de nombre, ¿no? Sí. Y de repente hay algunas que pues guardan como cierto simbolismo, y en el caso pues de un eje muy importante en la ciudad, que es Javier Mina, y que pues se va hasta Concentro. Ajá. Pues en un sector es Javier Mina, y luego en otro sector es Benito Juárez, y luego en otro sector es Ignacio Le Vallarta, y los tres fueron masones, ¿no? Ah, ya. Entonces es como, no había caído en... Ay, ¿por qué, no? O fue coincidencia, sí se les ocurrió. Pero en esa misma línea, si bien es cierto que el Apolo y las nueve musas del degollado no está en esa avenida, pues está muy cerca, y pues ahí tenemos un dios grecolatino, este Apolo o Loxias. Sí, sí. Y luego tenemos a Atenea Minerva, ya. Y luego a Mercurio Hermes en la Cámara del Comercio, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, incluso hasta nuestros monumentos, ¿no? También tienen algo. Bueno, los monumentos son a héroes y son a eventos, ¿no? La revolución, todo ello. Pero están acomodadas de una forma, digamos, no sé si estratégica o al ahí se va, pero también tienen algo que ver con el trasfondo de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, aquí el tema fundamental es qué está pasando con estas logias y qué hacen, qué realizan para lograr un fin que es un gobierno teocrático, ¿no? Que a lo mejor... Por una parte, sí. Fíjate, incluso hasta nuestros gobernantes consultan. Claro. No sé, por ahí tengo entendido que había una bruja que consultaba a nuestros presidentes, sí, ¿no? Ahí está el libro de los brujos en el poder. Sí, sí. Y recientemente otro escritor muy bueno, Gonzalo Lizardo, uh-huh. Él escribió una novela que se llama El rito en el poder. Iba por esa línea. Y él además, bueno, de estos temas tiene... porque sé que este podcast también va para escritores o personas que quieren escribir, sí, o están escribiendo. Tiene un libro que se llama El grafópata, uh-huh, o El mal de la escritura. Yeah. Y son reflexiones sobre el proceso creativo de ¿sí? escribir. Pero bueno, sí, esto que dices, sí, estaba esta bruja que consultaba, ¿no? Incluso pues de los brujos en el poder habla de toda esa relación de la política con la brujería. El mismo Madero, sabemos, o sea, que era espiritista, porque sí, justo a finales del 19, principios del 20 fue un boom en estos movimientos espiritistas. Y de hecho hace poquito también la UNAM acaba de editar un libro de cuentos espiritistas, o sea, pura narrativa mexicana cuya temática es el espiritismo y el ocultismo. Y por ejemplo, en el positivismo, ¿nada tiene que ver o también es parte de una logia? El positivismo se fue mucho de la mano con la masonería. Sí, ¿verdad? O sea, era como este tema de... Barreda, ¿no? Exactamente, uh-huh, exactamente. Entonces, el siglo XIX... Es que el siglo XIX mexicano o en la historia mexicana no se puede entender sin las logias masónicas. Claro, claro. Porque, pues... No puedes entender la modernidad sin la historia del cristianismo, sí, eso es una eso realidad. Sí, eso es una realidad. Es una realidad. Eso es una realidad. Igual aquí lo que estás comentando. Sí, porque las logias masónicas fungieron como partidos políticos. Sí. De hecho, hay algunos libros de texto de la SEP de hace como de 90 y tantos. No me acuerdo ahorita exactamente en qué edición, pero incluso en los libros de historia decía y habla de la masonería. Sí, y cómo funcionaban las logias masónicas, que el rito York quería un proyecto federalista, mientras que el rito escocés antiguo y aceptado quería algo más nacionalista, sí, sí, más centralista. Entonces, pues eso es una realidad, ¿no? Sí. Y bueno, pues qué interesante todo eso. Casi nosotros vemos, bueno, yo desde que tenía casi uso de razón, la masonería, los rosacruces como algo vedado, misterioso, oculto, que lo es, ¿no? También, pero incluso hasta negativo, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, exclusivistas, que sí lo son tal vez, ¿no? Como estos de tecos y todos ellos, ¿no? Pero ya después, como te vas adentrando, vas viendo que es parte de este poder, digámoslo así, y de esta lucha, digamos así, ideológica, ¿no? Sí, pues por una parte están los que quieren, pues por así decirlo, ¿no? Tomar la conciencia de las personas o las mentes, y están los otros que es como al revés, ¿no? Es como te vamos a dar las herramientas para que seas libre mentalmente y entre muchos otros, donde pues el libre albedrío del individuo es lo más importante. Pero ¿tú crees que también en las logias, que por un lado estas que estamos mencionando, que tienen algún punto esencial de la ideología, digamos positiva o buena, no sé cómo, bueno, no es moral, pero buena o algo así, y hay otra parte que es como esas hermandades negativas, digámoslo así, brujería, hacer mal, y hasta el narco, ¿no? La narco, sí, incluso, los narcos, ¿no? Satánicos, ¿no? Es todo esto, entonces hay una como lucha, ¿no? De, sí, de estos dos entes, digámoslo así, o no sé cómo llamarlo. Y bueno, está muy interesante este tema, ¿no? Sí, de hecho, pues algo que plantea el libro, porque en el libro se plantea, o eso es lo que yo quise poner, los extremos, ¿no? O sea, masones fanáticos, cristianos fanáticos, pero al mismo tiempo masones mesurados, cristianos mesurados. O sea que en ambos lados, si te vas al extremo, pues sí. Pues pierdes el piso y te vas por otro rumbo. Sí, ¿no? Eso es hasta lo bueno, ¿eh? Exactamente. En lo llamado bueno de las iglesias, ¿no? El extremo, ¿no? Luego se idealizan, o se romantizan, o se denostan. Claro. Metiendo todos en un cajón cuando pues no puede ser así, ¿no? Claro. No, que sí, qué interesante, Jorge, tú. Hay que leerlo para entenderlo más todavía. ¿Y qué más me puedes decir de libro en una aportación, digámoslo? Pues la novela hasta cierto punto pues quiso como mostrar otra Guadalajara, ¿no? Me acuerdo que cuando uno de estos cursos que estaba tomando de escritura se tocó el tema del simbolismo y cómo poder usarlo en la narrativa y bla, bla, bla. Y un maestro decía, es que la gente piensa, él decía, muchos dicen que Guadalajara es la ciudad de las ocurrencias, que porque ahí hay un estilo neogótico y luego que hay un estilo sí, clásico. Eso y luego sí, que... lo he escuchado mucho, ¿eh? Y a lo mejor... decía, bueno, por una parte sí, ¿no? Por ya saben, el amiguismo y la cultura sí, y bla, bla, sí, bla. Sí. Dice, pero también hay una narrativa en el diseño de la ciudad. Nunca nos dijo cuál era, pero entonces fue una espinita que se me quedó a mí de decir, sí, sí. ¿Cuál es esa narrativa de la ciudad, no? ¿Qué lo asume? Sí, o sea, siempre hay una razón de ser. Es decir, es como la escritura. Tú escribes algo porque hay una razón que te mueve a escribir, sea tu experiencia o sea tu conocimiento, etcétera. Igual la ciudad es una escritura, sí. ¿No? Y quienes escriben ahí son los poderosos o los políticos y dejan su escritura en sus edificaciones, en su abertura de calles, en su cierre de calles, en su amplitud de las plazas, etcétera. Y todo eso es una escritura para que entendamos que la ciudad pues está viva, ¿no? Claro. Y detrás de esa ciudad hay una ideología también, ¿no? Y muchas veces, incluso, por ejemplo, lo que mencionabas, o sea, si rastreamos el rosacrucismo de manera oficial en Guadalajara, es a mediados del siglo XX, 1952, pero al investigar te das cuenta que hay símbolos de los rosacruces anteriores a esta fecha y no hay, pero porque están ahí, ¿no? Entonces, sí. Eso es un poco lo que plantea la novela, que hubo antes de... No, okay, qué bueno. Bueno, pues yo creo que ya casi llegamos al final y pues darte las gracias por esta charla tan amena y también a Pavel por los controles y pues bueno, pues ya estaremos más a fondo de Guadalajara. Sí, muchas gracias, gracias, contrario, gracias a ti, Miguel, por acompañarnos. Al programa, a Pavel, muchas gracias. No, es al contrario, Jorge.